Ay, compadrito, qué cansancio que tengo. Son 488 kilómetros. Y la moral abajo por la ingrata. Y una caricia para tu Vicente. 488 kilómetros de ida y 488 kilómetros de vuelta. 488 kilómetros de ida y 488 kilómetros de vuelta. Y tú me recibes así, indiferente, indiferente, no seas ingrata con tu Vicente. Indiferente, indiferente, no seas ingrata con tu Vicente. Y una caricia, y una sonrisa, y una mirada, tu peor es nada. 488 kilómetros de ida y 488 kilómetros de vuelta. 488 kilómetros de ida y 488 kilómetros de vuelta. Y tú me recibes así. Báilala, báilala. Qué ingrato, padre, qué ingrato. Pero bailando me divierto, así nomás, seguro. Cuatrocientos ochenta y ocho kilómetros de ida y 488 kilómetros de vuelta. 488 kilómetros de ida y 488 kilómetros de vuelta. Y tú me recibes así, indiferente, indiferente, no sé qué pasa con tu Vicente. Indiferente, indiferente, no sé qué pasa con tu Vicente. Si amas a otro y con franqueza, que lo recibo con entereza. 488 kilómetros de ida y 488 kilómetros de vuelta. 288 kilómetros de ida. ¡Ay, papacita! Y 488 kilómetros de vuelta.